Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Qué pasa por allí, por Balneario Buenos Aires, Karina? Aumenta la velocidad del viento. Estamos tratando de resguardarnos en todos lados con María Pía González. Pero, bueno, vamos a ver si podemos salir en esta noche sin que se nos vuele todo lo que tenemos alrededor. Está levantando realmente la intensidad del viento y se está retirando la gente de aquí del Balneario Buenos Aires. Ya Cipriani está encaminando la retirada, el intendente ya se fue, está quedando el presidente de la Junta Departamental, que lo vemos aquí, José Luis Sánchez. También vemos al alcalde de San Carlos, a Pereira, que lo vimos llegar, el intendente, te decía, se está yendo. Estoy mirando quiénes más hay. Los integrantes de la bancada Maldonado, al que vimos fue al diputado Diego Echeverría y a Casareto, suplente de Rodrigo Blas, el doctor Casareto, suponemos que Sebastián Cali y Eduardo Antonini no habrán podido llegar aquí al Balneario Buenos Aires. Te decía, estamos sí con María Pía González, María Pía que fue con quien la vecina, con quien una de las vecinas con la que hablamos el 23 de julio cuando vinimos aquí al balneario y cuando llegó justamente Cipriani y ellos presentaron aquella carta tan prolijamente elaborada y ya habían tenido obviamente reuniones y demás desde enero de este año. Y finalmente el 23 de julio cuando llega Cipriani le entregan lo que habían elaborado los vecinos y ahora en medio de lo que era la presentación Cipriani destacaba de la buena forma que lo habían hecho, de lo bien que habían trabajado los vecinos que después luego también tuvieron acercamiento a la bancada Maldonado, pero él decía, hicieron un pedido, una solicitud tranquila, no con grandes movimientos ni quema de cubiertas ni nada y realmente destacaba lo que estoy comentando y en ese momento María Pía se emocionaba y decía qué bueno que lo entiendan y que así lo vean también. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, buenos días. Buen día. Desde que me levanté estoy un poco emocionada porque tanto trabajo, no solo de nosotros sino de las autoridades y demás, llegó como a su meta, ¿no? Fue un camino y llegó la recompensa de ese camino, como dice el maestro Tavares. Y nada, estoy bastante emocionada ya desde la mañana, así que sentimos una gran felicidad porque es una mejora para todos. La mayoría somos usuarios de ACE, así que esto nos viene muy bien y es un reconocimiento también a nuestro trabajo diario. ¿Se vieron sorprendidos cuando ayer les avisaban que justamente hoy se iba a realizar este acto? Sin duda nos vimos sorprendidos, pero ya teníamos nociones que en estos días más o menos se iba a inaugurar. Vimos todo el proceso de los pilares, de poner el contenedor y eso, como vimos aquí cerca, pero no sabíamos que ya iba a llegar. Una vez presentado este pedido, esta solicitud al presidente de ACE y habiendo hablado también con las autoridades departamentales, ¿qué otros pasos han seguido ustedes y qué otra tarea quieren lograr para aquí? ¿Qué más quieren lograr para el barrio más allá del CAIF que le estuvimos hablando? Bueno, el tema del CAIF, claro que es nuestro segundo mojón, digamos, ahora para avanzar y seguir y luchar por ese CAIF que es tan necesario. Y hemos conversado también de la idea de bueno, una ampliación para la escuela que ya tiene 300 alumnos, en los nocturnos hay 306 alumnos en total y a falta que se amplíe para que puedan acceder más alumnos o la creación de otra escuela, sin duda. También hemos pensado en tratar de trabajar para que pueda llegar un bachillerato, ya que la mayoría de los alumnos, todos tienen que ir a estudiar a Maldonado, a San Carlos o a Punta del Este, porque acá no hay bachillerato, al este del Arroyo Maldonado. Y nada, y después en lo cotidiano, en lo diario, las calles, las aperturas, los carteles, la nomenclatura. Después hemos pensado en el tema de los focos de luz, la iluminación, las paradas de ómnibus. Son cosas de lo diario que todos los días como que vamos descubriendo algo que es como algo más concreto, más cercano, más de acá del departamento, para que se vaya complementando, ¿no? Hemos tenido reuniones por el tema de la comisaría, la llegada de la policía acá, que es necesaria. Nos hemos reunido con el comisario de la barra, después de una cantidad de hurtos, nos reunimos con él, nos planteó eso. Después hemos hablado del tema de un cuartelillo de bomberos, que sería sumamente necesario. Hemos tenido alrededor de 10 o 12 incendios en menos de 15 20 días donde la gente ha perdido todo, y las distancias, como lo mismo de la ambulancia, las distancias son muy amplias para que puedan llegar acá. ¿De qué manera se reúnen los vecinos? Me acuerdo que en aquella oportunidad en julio, cuando hablábamos, obviamente la pandemia, que estaba un poco más difícil, impedía las reuniones presenciales, y además, bueno, justamente que también se fueran sumando los vecinos, que fueran apropiándose del barrio, sintiendo que pueden acercarse, que pueden colaborar. ¿Qué gestiones ustedes han hecho justamente para lograr que esto suceda? Nosotros trabajamos en equipo, digamos, nos reunimos, tratamos de reunirnos una vez a la semana, son abiertas, la gente puede venir. Siempre pedimos que nos escriban, ¿no? Por ejemplo, a mí o a otros, a la compañera, a la vecina que maneja el tema de las redes sociales, por el tema de la pandemia, para que no haya mucha gente y eso. Pero siempre son bienvenidos las inquietudes. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar, vamos a hacer la fiesta del día de la primavera para que todos los chiquilines puedan jugar, divertirse. Y ahí también como para llamar a los vecinos de que se sumen, porque si estamos unidos y trabajamos en colectivo, las cosas son más fáciles de poder llegar, digamos. No, porque un barrio no se representa con dos personas, sino con mucho más. Todos tenemos que tirar para el mismo lado. Bien, Jorge, María Pía te escucha. Buen día, María Pía. Buen día. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la demostración que cuando la gente se junta y trabaja y avanza en lo que tiene que ver con las gestiones, con las mejoras que se necesitan y por sobre todas las cosas, teniendo constancia, se pueden ir alcanzando las mejoras para todos, ¿verdad? Sí, exacto. Es así. Es la lucha de todos, digamos, y el trabajo en equipo. Sin duda. Hay un tema del cual en la vez anterior y en esta oportunidad no hemos hablado, pero supongo que para ustedes debe ser fundamental, que es la comunicación en lo que tiene que ver con servicios básicamente de turnos de ómnibus de la gente que vive allí para comunicarse básicamente con lo que tiene que ver con tareas que se puedan cumplir, ya sean laborales o de alguna gestión, tanto en Maldonado como en San Carlos. ¿Cómo es el servicio de ómnibus allí? Complejo. Con la pandemia fue peor, ahora es complejo. O sea, tenemos días que sí, tenemos servicios, tenemos una empresa que llega cada una hora, que sale cada una hora de Maldonado, pero el último coche está a las 10 de la noche. Los sábados, eso funciona de lunes a sábado, los domingos el último coche es a las 8 y sale cada 2 horas. Después tenemos la otra empresa que ha mejorado el servicio con la reapertura de los negocios, de la llegada de los chiquilines a los liceos y demás, pero es una lucha constante, sí, el tema de los ómnibus, porque el que depende de un ómnibus acá sabe que o va a tener que esperar en la parada, se va a tener que sentar y esperar, o va a tener que ir si tenés hora en el médico, por ejemplo, a las 8, vas a tener que salir acá a 6:30, por decir algo, para poder llegar a las 8. Es un tema difícil. Nos hemos reunido con el director de Tránsito y Transporte varias veces con Pígola, entregando notas, solicitando, moviéndonos para que se mejore. Y bueno, y estamos en la espera y contento, sí, sin duda, porque tenemos un coche cada una hora, pero que debe mejorar, porque como 10.000 personas, por decir un número, no sabemos en la ciencia exacta qué número de personas somos, pero más de 10.000 personas, y toda esa gente, la mayoría, se mueve en ómnibus, muy pocos cuentan con vehículos. Claro, y decime, ¿y la ruta del ómnibus ingresa, recorre el balneario o hay que salir a la ruta? No, el coche entra e ingresa al balneario por la zona del Chorro y el otro coche entra en la 104 en el Empalme y hace todo un recorrido que en determinadas horas sube por la calle 28 hacia las otras cuadras, la 55, la 54, y ahí va como el turno que hace, el servicio que hace. Entra, sí. Bien. Dos de las líneas entran. ¿Y son horarios coincidentes un poco con los horarios de los chicos para ir a estudiar o tienen mucha espera para poder...? La complicación más grande es en el turno de la noche, que donde la mayoría de los chiquilines, digamos, hacen el bachillerato en Maldonado o en el Liceo Punta del Este, y ahí sí se les complica bastante y siempre hemos tratado de reclamar en ese tema. hace unos días me crucé con una chiquilina en la parada de la Unión que me decía que ella sale 50 minutos antes de la clase para poder tomar el último ómnibus para poder llegar acá. Es muy complicado. Bueno, durante el día, digamos, a partir de las 7 de la mañana a las, no sé, 5 de la tarde, 6 de la tarde, es diferente. Pero más que nada, lo que más se les dificulta es a la gente que trabaja en la noche y a los chiquilines que estudian, digamos, claro. que tienen que ir sí o sí a Maldonado a poder educarse, porque acá no cuenta con el bachillerato. Gracias por esta charla y saludos para todos los vecinos. Gracias, así, muy amable. Me pasa muy bien. Buena jornada. Bien, Jorge, cerramos. No sé si tengo tiempo de volver después. ¿Sí? Volvés para la despedida, pero andá pegando el retorno ya, si querés. Bueno. Dale. Está bien, vale. Gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.